Recordemos que la burundanga lo que genera es adormecimiento, mareos, desorientación. Dicen los que saben que es muy peligroso. Se llama burundanga. Que no hay hombre ni mujer que lo resista. La burundanga. Dicen los que saben que tiene poderes incomprensibles. Pero la burundanga... Que nadie sabe qué efectos produce. La banda de la burundanga sigue atacando. Dicen los que saben que todas las tardes un vapor misterioso se extiende por la calle y por el aire, que durante 3 horas se altera la realidad. Es la pintación de burundanga. Y que ya nada vuelve a ser lo mismo. Te quita la conciencia, no es que te desmayas. Dicen los que saben que eso... Que eso... Es burundanga. Así que bueno, vamos a estar atentos con este tema del burundanga. ¿Te animas a robar? Sí, vamos, fuegos artificiales y cohetes. ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Woo, woo! ¡Ya salió! Hola. Cuesta. Me decía, y vamos a ir con un gol, somos de ganan. Siempre aparece Leo y bueno. Pase, gol. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están todos por ahí? Estamos comenzando un programa realmente atípico, no solo porque es el último y todo le da una carga emocional extra, sino porque también no hay luz en la radio y lo estamos haciendo en penumbras. El estudio está no tiene luz, lo que sí hay luz para los equipos para poder transmitir, y en la oscuridad me encuentro con gente como Andy Chango, que aparece de repente dándome una sorpresa alucinante. ¿Cómo le va? Igual de bien que ustedes. Y nada, no vine porque obviamente quería despedirme de todo del programa entero. Hace un par de semanas que no venía, me da una tristeza infinita terminar, sí, en el vacío y la soledad. Había, sí, que tomar una última copa, Marce. Sí, es cierto que es un final precipitado de alguna manera, y en un marco muy extraño, una ciudad muy calurosa. Hay unas 300 personas en la puerta de la radio, aplaudiendo, abrazándonos. Es muy raro, es una todo. Confusión de emociones entre, sí, el apocalipsis y también el cariño, ¿no? Sí. Sí, a la vez, al no tener luz, no tenemos aire acondicionado, no tenemos ventiladores, hay gente que se descompensó en el piso de abajo. Es como muy bizarro, muy felinesco. También con un tinte argentino, vamos a decirlo, ¿eh? Saquémonos un poco el pasaporte norteamericano y digamos, es el sello nuestro, todo así, pende de un hilo, somos los mejores y los peores al minuto siguiente. De todas maneras, vamos a hacer el programa como siempre, es nuestro estilo, nunca perdemos la elegancia, aún con dos tiros en la espalda yo puedo seguir caminando media cuadra y meterme en una confitería y pedirle al mozo entrar al baño para morir ahí, pero no me verán caer. ¿Cómo le va, Andrés Ruiz? Bien, acá ando, estoy acá, sí, bueno, sí, con calor, viendo todo lo que está sucediendo, sí, abajo. Sí, es muy emocionante, es también. Es muy emocionante, sale Carlitos Zulanoki, sale, sí, la gente de la radio, y bueno, ha generado evidentemente un enorme cariño en la audiencia, y hay muchos oyentes que están en la puerta. Hemos visto a Martín Sabatella, por ejemplo, también, que acaba de ingresar al edificio. Sí. Sí, también. Solitamente lo dejaron ingresar. Sí, pudo pasar. Bueno, no le pusieron una faja de clausura ni nada en la frente. Ya presentó un recurso de amparo por haber entrado. Sí, así que... Mirá, traje unas rarezas de Cerú Girán, ¿no? Impresionantes. Sí. Hoy un programa que va a ser musical, también de reflexiones, de esa cosa de un poco de sabor amargo que tienen todas las despedidas, como dice Calamaro siempre. ¿Cómo es? Las cosas cuando terminan, terminan mal, no hay una forma que terminen bien. Si lo sabrán de Chango y sus múltiples divorcios. Sí, sí, sí. No, yo tal vez, en cierta forma, dentro de compartir todo el sentimiento, obviamente, hay un lado de mí que está contento porque esta vez no me echaron a mí solo. Yo, en general, en los trabajos me echan a mí y me voy, se quedan los compañeros. Esta es la primera vez que siento que termina un ciclo de algo, o nos lo terminan, ¿no? Como sea. Sí, y de alguna manera yo siempre trato de evitar los pensamientos individualistas, en este caso, en el sentido de hacerme la víctima, y qué sé yo, porque no me sienta bien a mi personalidad, no va. No, aparte estamos en el horno como programa, Marcia, si arrancamos, tengo dos hijos, me echaron ayer, después cada uno sacamos nuestra temática, pero no morimos. Pero hay una cuestión que tiene que ver con una pasión que tenemos nosotros, y que te incluyo, y que incluyo a Andrés y a todos los que hacemos este programa, que es el rock. Nosotros, más allá de que vos sos músico, yo también, hemos participado en muchas movidas de rock, también a la vez somos parte de esta historia y defensores, y también lo hago extensivo a una cantidad de radios que están hoy por hoy diezmadas, en paro, con muchos problemas. Meto a Rock and Pop, meto a Vorterix, sí, sí. National Rock. El rock ha vivido en estas radios, ha transitado con total libertad y hemos hecho muchas cosas, movidos únicamente por el interés de promover nuestro rock argentino, que para mí es glorioso, y que de aquí en más, bueno, quién sabe dónde se alojarán los discos de Pedro Aznar, de Fito Páez, del Indio Solari, quién los pasará, si los pasará Disney, Internet, claro. Walmart, en fin, lo sabrá la gente, lo sabremos nosotros en el futuro. En la cajita feliz del McDonald's te viene el muñequito de Charlie García. Pero bueno, nosotros estuvimos acá 3 años poniendo, no solo a los consagrados, que muchos de ellos, incluso siendo famosos, no tenían donde sonaran sus temas. Es verdad, porque las radios no se los pasaban. O pasaban las mismas canciones de hace 20 años, ¿no? Sí. Sí, pasaba eso. Y también dándole una mano, aunque sea muy humilde, a los nuevos talentos, a los emergentes, a la gente que muy ilusionada se mete en el mundo del rock para tratar de vivir esa vida linda de la música, y a veces con muchísimo talento. Hay cantidad de talento joven que no suena en la radio, vamos a decirlo, y quién sabe si sonará en el futuro. Así que bueno, estamos aquí haciendo este último programa con buena música, con buena compañía, pero sin computadoras. Acá hay una que anda, ¿eh? Hay cientos de mensajes. Bueno, vamos. Vamos con un poquito de Charlie. Yo nunca vi New York. No sé lo que es París. Vivo bajo la tierra. Vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. No tengo un souvenir. La lágrima me habla. Y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas, y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor. La hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Lo tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace noche, me tengo que ir. Oh. Diario de ayer. No distingo bien del mal, la llama. mi queridísimo Marcelo Rodríguez Gillespie. Te mando un saludo desde aquí, desde mi lugar de descanso. Te quiero desear un año hermoso para el que viene. Y bueno, te mando un abrazo grande, soy Ricardo. Y eso, nada, que la pases muy bien, te quiero mucho y nos veremos el año que viene en algún momento. Besos para todos. Chau, chau. Por la estación a cuarto vi. Va Pepe Luis con bollo y radio grabador. La suspensión que el pelo pide a caminar. Resortes de un andar clavado en los 70. Dos de cristal en la bolsa, más rápido que un rayo. Mundo en miniatura, revistas de reyes del pom-pom. El sapo allí en su latita de Nesquik. Cuna de sano hasta en su manera de mirar. Nunca los olvidaremos. Thank you. casi despierto. Medio dormido, bien informado. Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista y nos va a dar una mano. Queríamos conocer primero el artículo y el inciso que se invoca. Creo que es el 19 el inciso, el artículo 99, para nombrar a estos dos jueces en comisión. Pablo Markowski. Bernard Pertot. ¿Está dentro de lo previsto por la ley? ¿Excede lo allí previsto? ¿Cómo lo ves? Sí, y me parece que el mecanismo que establece en la Constitución, en el artículo 99 y 19, es un mecanismo de excepción que solamente se puede aplicar en la medida que existe una situación de urgencia objetivamente verificable para poder excepcionar el mecanismo normal y regular previsto por la Constitución. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Unos días atrás nos prometieron la construcción de una democracia consensual y amanecimos como jueces de la Corte nombrados por decreto y en comisión. Sí, realmente no deja de sorprendernos, no es un buen día para los constitucionalistas. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Juglar de la noche. Trovador del día. Liberen sus oídos cuanto antes, porque el conocimiento brota y florece en forma de pan y chango. Déjenlo germinar. Bien, lo tenemos a Andy Chango un poco diezmado, un poco con su efervescencia habitual, un poquito con menos gas. Sí, hay que admitirlo. Sí, además, estamos heridos, Miguel. Hombre, yo podría imponer la voz y un tono alegre. De hecho, traje música alegre, porque sabiendo que hoy no iba a estar con chispa yo, por la tristeza que me embarga y porque la misma que ustedes... Aunque fuera el último programa del año, ya sé que no los veo dos meses, yo hubiera estado triste. Imagínate esto, el puñal que es. Yo me emociono los fines de año normales, no cuando nos echan a todos. Ya estamos de lágrimas fácil nosotros. Van 15 programas y yo ya estoy a punto. Es la edad, me parece también, ¿no? No, yo venía una vez por semana. Si llegaba a venir todos los días, ya estoy llorando de verdad. Ahí está Fede Vázquez, que ha hecho una gran gestión aquí. Qué hermoso que fue. Justamente iba a hablar, no es porque ahora llegó, pero ahora le podemos chupar la media porque ya no va a ser más nuestro jefe. Entonces ya tiene más propiedad. Me parece que es más... Yo ya lo invité a cenar, porque ahora ya no es chupada de media. Claro. ¿Entendés, Marce? Y entonces, pero yo iba a decir esto de verdad. Cuando empecé este programa, la radio banca el rock con toda, pero yo venía a España a hacer programas que también tenía jazz y música instrumental, siempre entendiendo que el rock es una consecuencia del jazz, del blues, y que hay una cadena en la música. Y que, por ahí Mozart inspiró a Charlie, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no hay por qué ser... Que es parte del proceso musical, pero me encontré con una puerta abierta, ¿viste? De hacer lo que quiera. Sí. Obviamente. Han venido miles de artistas de acá, bandas pequeñas, bandas grandes, pusimos ropa, pero la libertad para decir lo que quisiera realmente, y en la trasnoche con Maxi ni te cuento, hasta con el Papa nos podíamos meter lo que quisiéramos, la impunidad, la libertad que disfruté estos 3 años. Sí. La libertad absoluta. Bueno, pueden ver, hay un video que estamos ahora tuiteando y poniendo en las redes, que es un poco un reflejo de las cosas que sucedieron en estos 3 años, que fueron muchísimas, movidas tanto abiertas a la comunidad, a la gente al aire libre, en plazas, en bares, en lugares culturales, en nuestro auditorio aquí, que la gente pudo venir a presenciar las zapadangas de este programa, y después los conciertos de todos los programas que se hicieron. Así que bueno... Quedarán el recuerdo y en el futuro podrán seguramente quizás ir a otras radios que... A ver... Sí, el tema futuro es algo que ahora no estoy capacitado para elaborar. Vamos al presente, por eso te traje música alegre. Tengo Mac the Knife por Errol Garner. Uy, me vuelvo loco. Bueno, sí, disfrutemos del piano. Qué grande pianista Errol Garner, loco, y haciendo esta versión. La trajiste hace un tiempo, un año atrás. El primer programa. El primer programa. Vamos a escucharlo, dale. Thank you. Bien, y escuchando la música de mi querido Andy Chango, aquí en penumbras, ¿eh? No tenemos la suerte de vernos las caras. Bueno, quizás mejor no tener luz acá en el estudio. Sí, además yo me corté el pelo, estoy horrible. Pero igual creo que huele muy bien usted, ¿eh? Es lo único que puedo percibir. Ajá, qué bueno el olfato especial para las sustancias gaseosas. Sí, sí. Sí. Así que bueno, fue un gustazo compartir. Ya veníamos flirteando nosotros hace varios años. Así que yo coqueteamos con un ensayo en casa. Sí, y además yo dije muchas veces que tu disco de Boriviana era una obra maestra. Se lo dije un día a Fito y Fito lo reconoció porque él había participado además. Mira que bien, a mí, ¿sabes que en la radio justamente...? Hasta te hice grabar jingles. Sí, el jingle para Fanny, pero justo te iba a decir que cuando yo empecé a hacer radio, después de ver tu programa de radio, fue una influencia muy grande que tenía ya en la rock and pop. Sí. Cuando yo lo veo a Enrique Sims, el vino, tal, digo, esto es lo mío. Claro. Hablar, tomar vino, Enrique llevaba falopa también, una tiza que te moría, digo, esto es un laburo en condiciones. Y ahí en España traté de reproducir un poco ese ambiente, en Nacional de España justamente, y al final me echaron por eso, ¿viste? Porque estaba todo el mundo tomando alcohol, tal, fumando, y pero duré 4 años, pero estaba muy inspirado en el, me dio ganas de hacer radio y ir a tu programa. Que hacer radio así es maravilloso. Es una gloria, la verdad. Y además con gente inteligente, todo bien. Y sea, vino Andrés Ruiz hoy. Sí. Loco, pará, que ustedes me digan que soy inteligente ya es demasiado, ¿eh? Bueno, por lo menos lo parece. Los quiero mucho. Quiero escuchar la opinión tuya, Andrés, porque también... ¿Ustedes dos? No, la tuya de toda esta situación. ¿De todo esto? ¿Viste? Porque... Sí, yo me quedé como, la verdad, como helado. O sea, ya venía como helado ya hace unos días igual, ¿eh? Porque todos los días era un gusto distinto de helado. Y la heladera estaba prendida. Sí, pero bueno... Hoy me enteré por un amigo, la verdad que hay que decir también que acá se generó un muy lindo grupo de gente en esta radio. Es cierto. Gente muy buena, aparte de talentosa, buena gente, lo cual es muy importante, ¿no? Sí. Por Pablo 30 me enteré hoy, por las redes sociales. Bueno, me puso muy triste, por supuesto, una obviedad. Pero bueno, yo vengo percibiendo un clima social, no quiero caer ahora en este último programa como, viste... Pero estoy notando todos los días cuando salgo a la calle algo feo, algo triste, noto la ciudad más caída. Por ejemplo, una cosita que me pasó ayer, que fui a buscar a mi novia, fui a ver a mi novia. Bueno, al menos tenés novia. Sí, bueno, por supuesto, la amo. Pero bueno, por Aedo, por allá, por el tren. Y en la estación de Once, poco baile, poco baile, ¿ves, no? Poco baile y poco globo. No, pero te decía que en la estación la de gente 11, está bailando ahora. Sí, sí. No, me sorprendió. Bueno, bailó la gente en la estación de Once de tren, que había policías cachando gente al voleo, así, onda, vos vení, el documento, ¿a dónde vas? ¿Qué hace usted? Uy, qué locura. Y eso yo lo vi ayer y dije, no, loco, esto, estamos retrocediendo... No sé, yo no puedo creer esto que estoy viviendo. Pero bueno, hay que poner mucha energía, me parece. Somos gente talentosa, gente buena. Me parece que tenemos que estar conectados, seguir conectados y tirar una energía grosa contra todo esto que está sucediendo. Tenés razón. Sí, es lindo. Lo que yo creo. Que ahora somos micropartículas, pero seguimos luchando y siendo de la misma manera que éramos juntos. Y nos iremos entrecruzando todo. Por ahí insistimos y nos juntamos ahora e intentamos una Nacional Rock por internet o alguna idea brillante que tenga Fede Bach. Yo, para resumir lo rápido que se acabó esto, yo ayer invité a cenar a Fede y no sabía que hoy se acababa todo. No lo sabía ni el propio director de la radio. ¿Quién lo sabía? Estábamos comiendo langostino tan tranquilo. Y me fui a Mar del Sur y me traje el pescado de allá, porque me hice un amigo pescado. ¡Me estás jodiendo! ¿Viste pescado fresco? Me tengo 3 besugos congelados del día, que lo pescó ayer mi amigo Juan el pescador. Espectacular. Y ayer le liquidamos lo que sería el langostino. Hay que hacer una especie, ¿cómo se llama eso que es de los peruanos? El ceviche, con limón. Un ceviche hay que hacer con ese pescado. Claro. Pues, con uno de esos. ¿Lo contás todo en tirita? Por supuesto nos invitás. Tengo 3, si quieren y podemos organizamos una cenita de despedida en lo privado. Sería buenísimo. Bueno, sigamos con la parte alegre que este día va a ser la música. Traje otro tema muy alegre, clásicos que he puesto tanto en mi programa como en el tuyo, Marce, porque a mí los temas que me gustan ponerlo 2-3 veces por año, no una sola vez. Está bien. Como por ejemplo Bobby Brown, de mi querido Frank Zappa. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Better do all the work and maybe later I'll be the role. God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation, game creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still the thong, but now it chews too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. Wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my chains, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm cooling down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Bueno, Frank Zappa, nada menos, lo trajo Andy Chango en una tarde muy especial, el último programa de Burundanga, así que estamos, transitando una tarde que pasa por todos los condimentos. Así es, Marcia, así es, todos los condimentos, todos los aditamentos y sustancias necesarias para sostener estas emociones que siempre sentimos en estos colapsos, en estas situaciones titánicas, en referencia al Titanic, no, a los titanes. En fin. ¿Cómo sigue la programación? Un temita más programado por Andy Chango. Si es uno, me voy a elegir entonces, voy a cambiar y vamos a poner She Just a Woman de Che. ¿Te acuerdas en el cumple que salió a tocarla, lo que nos emocionamos? Fue de los momentos más lindos de este año. Cuéntenle un poco eso que estuvieron. Que lo cuente Andy, que es muy buen farsante, no. Vamos a hacerlo a medias. A ver. Llegamos, yo llego al Hotel Faena, sí. Hay un salón iluminado con muchos teclados enchufados, cosa que me alienta mucho, ¿no? Teclados antiguos, teclados chiquititos, un iPad, digo, me parece que el concierto de hoy viene en serio. Hay luces, todo, pero en chiquitito. 30 personas al llegar yo, 15, después 50 máximo. Entre ellos Marce, que llegó antes que yo. Sí, el cumpleaños de Charlie, que siempre es en un cono de sombras, donde hay gente que te dice que correcto que es en el Faena, otros te dicen que es en el Sheraton, otros te dicen que es en el en Pilar. Hasta que no estás ahí no te das cuenta cuál es la verdad. Sí, después la verdad te das cuenta que estás vos, pero que él no está. Claro. Él te cita a 8:30 y te sale a saludar 12:01, ¿no? Cuando estaba la gente de como desde las 9 y llegó a las 11. A mí me agarró ya entonadísimo con el Luigi Bocca que estaban regalando y la comidita. Cuando llegó Charlie ya estaba al borde de la emoción, yo también. Pero qué lindo momento cuando, con la sillita, con toda esa cosa delicada, con Samalea y con Zorrito. Con el Zorrito. Y arrancaron She Just a Woman y casi me pongo a llorar. Lo vamos a escuchar. Y no a Charlie, pero... En directo, no. La versión del disco, de cómo consigue, sí, chicos. Sí. Y sí. Qué lindo. Thank you.

tres tristes tigres comen trigo. Y también, si le dan trigo, ¿qué crees? ¿Que estén contentos? Chicos, último programa de Burundanga, tratando de ponerle onda a esta situación. Hay mucho desazón en toda la radio, vamos a decir la verdad, en el piso de abajo, todo. Medio bajón. Tantos años, compañeros que yo conozco, además de otras radios anteriores, mucha gente muy muy querida por mí, Gulanowski, etcétera, etcétera. Galende, que labura conmigo en la Rock and Pop, bueno, etcétera. Chicos, vamos a... Sí, mensajes. Tenemos, es impresionante la cantidad de mensajes que nos están enviando permanentemente, así que bueno, voy a tratar de por lo menos comentar algunos. Amigos de Burundanga, Gillespie dice gracias por la alegría y la música, lo seguiré y encontraré en el éter. Besos, dice LM Liliana Muñoz. Liliana Muñoz, un beso grande. Sofía dice acá, voy a extrañar los audios de Luis Pedro Toni. ¿Dónde voy a escuchar las reseñas de las películas ahora? Dice, bueno. El chino dice, tremendo, algo que suena bien en medio de malas y tristes noticias. Bueno, no sé por qué sería esto. Farofa Bayana dice, Burundanga no sigue, ok, pero no me digan que FM Aguas tampoco. Me daría un gran disgusto. Jimena Biurriet dice, ¿qué, levantan toda la programación? Es grotesco. No van a poner una programación mejor porque básicamente no se puede, dice Jimena, bueno. Muchas gracias. Ale dice, bueno, nos pregunta todavía ingenuamente, Ale, bueno, ¿hasta el año que viene? Bueno, vamos a seguir vivos el año que viene por lo menos, eso seguro. Sí, Gustavo Genovese, bueno, siempre un oyente fiel. Un divino total, Gustavo Genovese. Muchas gracias por estos 3 años en Nacional Rock y por tanta Burundanga, junto a Gillespie, Falcacu, Danila, compañía, bueno, Agustina. Bueno, por lo que yo había comentado, te dice a vos Andy también, bueno, al menos tenés novia, que fue lo que me dijiste vos hace un ratito. Me hacen reír a pesar de las noticias de mierda. Aguante Burundanga y Nacional Rock. A ver qué más tenemos. Tenemos muchos retweets, es impresionante. Bueno, acá Melita, gracias a Male, Gaby, Andrés por educarme, a Cacu y Guile por hacerme reír. Estos 3 años me hicieron mejor persona, mirá qué bien. Bueno, bueno, gracias. Mucho eso, mucho. La verdad que era un caso muy difícil el de el oyente. ¿Cómo se llama? Ahí estoy ya levantando. Bueno, se llamaba. A ver, espera que busco un segundo. Está la computadora muy lenta, porque es la única computadora que anda, ¿viste? Sí, quiero decir, estamos en el estudio oscuras, se ven en el control, hay como una especie de grupo electrógeno que hace andar solamente los equipos. Claro. Melita era la persona, bueno. Melita, un beso grande. Pi dice, bueno, ahí se apagó la luz. Todo se apagó directamente oscura. Pi dice, bueno, mirá, nos está ofreciendo trabajo, creo, Me gustó la idea de Andy de Nacional Rock, resurgido online. Con todo gusto les hago de servicio técnico, Gillespie dice. Bien, vamos. Ya tenemos programa para el año que viene. Diego Alscorbe dice, gran tema de Frank Zappa para este día choto. Leandritos dice, cómo voy a extrañar las imitaciones deformes de Gillespie. Los audios de Fer Cacu. La valentía para decir de Marina Pichot. Soy Bismo Fur. Le mando un abrazo muy grande a la gente. Vamos a estar en la cornisa. Hablando con el ministro de Vero. Nadie lo pudo citar. Y viene hoy el programa. Y le voy a preguntar todo. Aparte en penumbra, te digo. También vine hoy el chaqueño palavecino. Le voy a preguntar todo del folclore. Bueno, Ebrandil Trindade dice, ¿qué pasa con Luis Majul? La boca tan apretada, ¿qué carajo? ¿Qué pasó? Hay un bracket apretado. ¡Sí, Luis Majul! Es la dentadura postiza. Nunca lo escuché. Nunca escuché el de verdad, pero estoy seguro de que sale perfecto. Sí, le sale mejor que el original. Ebrandil Trindade dice, gracias por Bobby Brown, gracias gente, me sentí muy bien con ustedes. Melita otra vez dice, lo voy a extrañar mucho. Guille, Cacu, Male, son un gran equipo, los sigo donde vayan. María, no me dejen extrañarlo, sigan, Eliana, Mariel, cómo se va a extrañar Burundanga. Cristian, yo quiero que sepan que empecé a escuchar esta radio por ustedes y siento que esto que les pasa, que como si me lo hicieran a mí, dice, bueno, fuerza. Cristian, bueno, gracias, Cristian. Maximiliano Martín, gracias, los mejores recuerdos radiales, y bueno, nos arroba a todos los del programa. Axel Krieger, se suman los músicos amigos que nos bancan al levantamiento de la programa. Grande Axel Krieger, qué talentoso, por favor. Y no porque nos banca, ya era talentoso ayer. No, ¿sabes cuándo era talentoso? Esto es verdad, ¿eh? Yo era muy amigo de... La portó antes. De los 15 años yo era amigo de hacer unos temas fantásticos. Se lo mostró a Luca Prodan antes de morir. Le gustaba a Luca Prodan, tenés razón. Pero Luca dijo públicamente, y hay un muchacho. Él tenía sus discos grabados en Porta Estudio, cuatro canales. Su última nota, dice. Pero faltaban 10 años para que grabara el primer disco. Y Luca en la última nota ya lo descubre por sus grabaciones en Porta Estudio. Tiene unos temas super freaks, Axel. Yo los escuchaba y lo admiraba. En esa época éramos compañeros y yo no componía y él sí. Temas muy raros. ¡Pajaritos! Y es una cosa rarísima. Sí, y usaba la tecnología muy bien también. En el Porta Estudio ya se arreglaba y cambiaba el pitch. Claro. Y hacía juegos con las voces cuando todavía no había efectos digitales. Ya lo hacía a mano. No sé, pero sé que Luca lo vio. Sí. ¿Qué te gusta escuchar? A un muchacho que se llama Axel Krieger, un genio. Está en YouTube, eso si lo quieren escuchar. Mario Córdoba dice, bueno, ya estamos esperando hasta el cómo te va. ¿Cómo te va? Y el que estaba con Castelo, así que Burundanga, hasta pronto. I be back, dice, bueno. Ari dice, escucho desde Costa Rica. Mirá, bueno, saludos. A veces por la hora, pero quería agradecerles y espero que encuentren dónde seguir con el programa. Y a lo mejor en Radio Nacional de Costa Rica nos puede recolocar. Puede ser, ¿eh? Nos vamos para ahí. Ebrandil Trindade dice una vez más, bueno, otra vez habla, dice, muérase Majul, dice, está diciendo enojado. Realmente estoy recibiendo mensajes que son agraviantes. Lo tengo que decir. En un rato, el ministro Lombardi, lo vamos a hablar con él. Natalia Castelado dice, qué ganas de prender la máquina de cortar boludos y sacarme la angustia que tengo porque se van. Agustina, ¿qué te importa? No, quiero que sigan acompañando FM Agua. Gillespie, hacemos una junta de firmas, ¿eh? Y se pudre el rancho, si no, besos. Gloria Acuña, hola Guile, los escucho hace 2 años todos los días desde Paraguay. Se levanta toda la programación, pregunta, expliquen. Sí, va a seguir una programación musical de aquí en más, quizás parecida a Spotify, pero chale. Vamos a escuchar música, dale. Dale, dale. Mi nombre es Horacio Pontova. Gillespie, te quiero. Qué trompeta, papá. Quiero esa trompeta. Que tengas buena vida, seas feliz y que nadie lo interponga. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente. Dame, que es grande mi confusión. Cayendo del cielo, agua con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y fuegos, fuego, relámpagos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. Era clara, era vida, de mis manos escurría. Me besaba, me envolvía, pero siempre agua seguía. Amanecer desnuda en tu ritual, y así te encuentro serena siempre. Era clara, era vida, de mis manos escurría. sabemos cómo esto es. Hay uno y si hay dos, no hay dos y tres. Puede estar más fría y dura que vos. Puede hacerse que nadie te va por. Dame, dame, dame, dame un poco de tu paz. Que mi confusión es grande y así ya no puedo. Hola Marcelo, acá Carca, tu compañero musical. Quería estar presente en este momento especial y agradecerte de corazón la delicadeza, el respeto, el conocimiento con el que has tratado. Con el que me has tratado a mí siempre, iba a decir a todos los artistas que pasaron por tu programa, y tengo razón en decirlo también, en incluir a todos. Todos te queremos, todos te admiramos muchísimo, porque sos una masa, un animal de la música y un animal de la onda, hermano. Así que siempre te va mejor, así que eso, mis mejores deseos para vos, Marcelo, y para los tuyos. Un abrazo infinito. Thank you. siempre listos para darnos de baja. Larga vida al rock argentino. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Una primera oportunidad para la banda nueva. 30 segundos de algo que promete. El Nacional Rock. Presentamos La Marcha de la Araña por Panamá. Este trío catamarqueño tiene editado un EP y un disco larga duración que lleva el nombre de la banda. Para presentarlo viajaron a Buenos Aires, donde tocaron en varios escenarios locales y fueron acompañados por Viva Elástico. En la actualidad se encuentran produciendo su segundo disco luego de una gira por San Luis y La Rioja. Los Panamá son Iván Sarquís en guitarra, piano y voz, Jeremías Luna en bajo y Gonzalo País en batería y percusión. Encontralos en nacionalrock.com/30segundos. Nacional Rock 93.7. Dejate sorprender. Poné Mute. Mute. Un aplauso para Tute, que está con nosotros. Capo Tute, bienvenido. Buenas tardes. Mute. La nada misma. Hay algunos ilustradores que son medio la calle Warnes de la ilustración. Choreos, adredes a distintos estilos. Cuando uno no tiene un estilo, empieza emulando, copiando o advirtiendo algunas cosas a los demás para incorporándolo al suyo, rediseñarlo y volverlo propio. Sí. En tus comienzos, ¿cuáles fueron tus calle Warnes? Y el negro Fontana Rosa, Quino y mi viejo a la cabeza. De los tres aprendí distintas cosas. Matías Castañeda, Jessica, Hernán Panesi y Julián Cartú. El mi viejo, por supuesto, además, cuando empecé a dibujar y a hacer chistes, me di cuenta de que ya lo sabía hacer. Sin saber que lo sabía, me puse a dibujar y salían los chistes. Es decir, me había quedado con algo de su hacer, ¿no? Que entró sin que yo me diera cuenta, ¿no? Me senté frente a un ojo y yo ya sabía cómo se hacía. Lunes a viernes. De 1 a 3 de la tarde. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Desde las 18 y hasta las 21, Burundanga. Paladares del mundo. Aquí está Andrés Ruiz con sus delicatessens musicales. Para que la degustemos. Bien, y todo tiene un tono dramático. La última participación de Andrés Ruiz. No, por favor, y bueno, ver más en otro momento. Yo, mirá, no sé. Aparte, loco, recién estabas tocando el piano, parecía una funeraria. Esto, hay que ser pelotuda. Entre que está el estudio oscuro porque no tenemos luz. Se fue todo el mundo a hablar del pasillo, qué sé yo, a oxigenarse. Sí. Yo me quedé tocando el piano vertical que parecía Nosferatu. Nosferatu. Hoy vamos a poner joyas totales porque acá hay que irse, sí. Pero con goles. Acá nos vamos, pero con golazos. El gol, esto, que lo que vamos a escuchar ahora es medio como el gol de Diego a los ingleses, ¿no? Sí, medio así. Sí. Tiene que ver con una reunión fugaz, pero fugaz así como una estrella fugaz, que sucedió en el año 1988 en un estudio, ¡epa!, en el cual, bueno, estaba la escuelita de David Lebón. Ya me voy ubicando, calle Gascón, por ahí. Por ahí era, Gascón y Corrientes, zona del Abasto. Sí, muy bien. Sí. Bueno, y el 9 de marzo de 1988 sucedió algo muy increíble, porque bueno, los Serú Girán, sí, estaban separados ya desde hacía algunos años, en el año 1982, claro, cuando Pedro Aznar se va a Estados Unidos, toca con, sí, Pat Metheny, bueno, no tuvieron un reemplazante, o sea, en un momento hasta habían pensado en poner un bajista y un guitarrista más. Para reemplazar a Pedro. Pero después dijeron, no, esto es una locura, no podemos hacerlo. Bueno, entonces David se sumergió en el disco El Tiempo es Veloz. Charlie hizo la banda de sonido de Pubis Angelical y Yendo de la Cama al Living. Hizo ese recital multitudinario en Ferro en la Navidad del 82. Bueno, 6 años después se juntan para una nota de un par de flacos que eran estudiantes de periodismo. O sea, eran flacos que, o sea, no eran grandes eminencias del periodismo, ni mucho menos. Y a uno se le ocurrió hacer una nota para la facultad, para la universidad en la cual estaban estudiando. Dijeron, estaría bueno de repente juntar a los Serú Girán. El otro flaco le dijo, loco, esto es un delirio total, no sé, bueno. La cuestión es que se empezaron a contactar con ellos. Y finalmente todos dieron el ok, todos dieron el sí, nos juntamos a hablar. Para alguien que está más o menos en el medio es imposible. Imposible. Creo que si nosotros lo intentamos es imposible. Imposible. Tal cual. Bueno, No obstante lo cual, como hubiera dicho el señor Papo, no solo que accedieron a dar una nota, que bueno, hay detalles, por ejemplo, de la nota en el libro de Charly García que escribió Sergio Marchi, por ejemplo, que se llama No digas nada, ahí hay detalles de esa charla, sino que bueno, como había un estudio ahí, en la escuelita, dijeron, ¿por qué no vamos a tocar un rato? Y se juntaron y tocaron como una hora y media, los Serú Girán de la nada, hacía años que no se veían. ¡Uy, qué locura! No, eso no está grabado. Eso vos sabés que increíblemente está grabado. ¡Me está jodiendo! Esto sucedió el 9 de marzo de 1988, y tenemos audio, vamos a escuchar primero un clásico de Serú Girán. ¿De dónde sacaste esto, guacho? Esto sí, ahí hay que buscarlo y bueno, lo pueden llegar alguien de la escuelita de Lebón. Claro, se filtró por ahí. Aprendió el rec. Pero aparte no es que solamente hay canciones de Serú Girán, sino que hay unos covers de los Beatles impresionantes. Quiero escuchar eso. Vamos a escuchar primero, así como una frutillita sí. de la tortita. No llores por mi Argentina, pero así como... A ver, empecemos a escuchar. Porque primero es como que están hablando un poquito, ¿no? Están como poniéndose a tono. Acomodando, aceitándose. 9 de marzo de 1988, los Serú coinciden, dicen, bueno, vamos a tocar un rato, a ver qué onda. Esto fue 4 años antes del 92, de claro, la vuelta. Claro, o sea, 4 años antes. Igual no, no fue al toque, o sea, quedó es un capítulo intermedio en una historia... Una burbuja en el tiempo. Sí. Y quería comentar esto, que igual les costó, tuvieron que pagar los periodistas para esta nota, igual tuvieron que o sea, poner algo. ¿Sabes lo que pusieron? No. Un cajón con 6 cervezas. La grabación más barata del mundo. A ver. La grabación más barata del mundo. Los Serú Girán tocando en el año 88, señores, en la escuelita con David Lebón. Ahí, la escuelita de Lebón. Thank you. Este material es increíble. Esto está buenísimo. Pero esto es como una apertura, así como un principio, como el primer plato. Yo me vuelvo loco con las grabaciones caseras o grabaciones encontradas de los grupos. Es casi, buenísimo. Casi más que con los discos, porque los disfruto como están tocando ahí en el momento. A mí me pasa exactamente lo mismo que usted. Porque por no ejemplo, hay maquillaje, no hay nada extraño. Claro, como lo que pasamos el otro día de Miguel Abuelo, que fue increíble también. Bueno, segunda canción que vamos a escuchar, tenemos varias, ¿eh? Pero esta segunda es un cover de Larry Williams, que fue un clásico del rock and roll de la década del 50, y justamente los Beatles versionaron esta canción que se llama Slow Down, así se llama la canción. No la Beatles, es un clásico que, bueno, que hicieron los Beatles en uno de sus primeros discos, y los Cerú de repente se coparon e hicieron esto. A ver. Sí, escuchemos. Una verdadera joya esto que estamos escuchando. Los Cerú Girán, entonces, en los estudios TNA. Esto estaba en la escuelita, una escuela de música que tenía David Lebón por entonces. Bueno, la tercera canción que vamos a escuchar ahora, vamos a dividir en dos partes este segmento. Esta versión es espectacular, realmente. Aparte, es una canción que los Beatles nunca tocaron en vivo. Atención con esto, porque es una canción que está dentro del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El disco que, bueno, que ellos, bueno, a partir de Revolver, en realidad, ellos nunca ya presentaron esos discos. Bueno, los Beatles argentinos. Claro, versionando. Versionando los Beatles verdaderos. Claro, claro. Pero bueno, esta canción se llama It's Getting Better, que es una canción que está en Sgt. Pepper. Sí. Y bueno, lo que decía, ¿no? Como que los Beatles nunca la tocaron en vivo esta canción. Y ellos la están ahí zapando en el estudio. Y escuchá qué buena versión mandan de It's Getting Better. A ver. I got a remedy, it's getting better. apart from the things that you love. Man, I must be, but I'm changing my teeth. I want to ruin the best that I can. Burundanga. De 18 a 21. Tercer año. Turno tarde. Una nube donde guardamos lo que más nos gusta. Reviví las mejores entrevistas, bandas en vivo, columnas y grandes momentos en nacionalrock.com. Nada se pierde. Todo se sube. El rock argentino tiene ya 50 años e infinidad de canciones. Ciro Fogliatta, estamos acá un poco por tu culpa. Estamos celebrando los 50 años desde que vos grabaste ese primer disquito con Los Gatos Salvajes. Pero en mis favoritos, Andy Chango sale en busca de una sola. La preferida de cada uno de los protagonistas de nuestro rock. Encontrá online mis favoritos. El ciclo audiovisual que busca esos temas que marcaron a juego a los músicos de ayer y de hoy. La princesa doctorada de Tanguito. El mapa de tu amor, ¿lo tenés? Nos siguen pegando abajo de Charlie García. Dos episodios nuevos por semana. Encontralos en el canal de YouTube de la radio o en nacionalrock.com. Bueno, hay que elegir canciones. ¿No? Andy Chango, en mis favoritos. Historias personales detrás de canciones que ya son de todos. Cadenado a la Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Medio siglo de rock argentino en tus oídos. A tocar a mi vieja. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Burundanga. Anda poniendo el agua. Gillespie querido, soy Dani Ferrón del grupo Los Amigos junto a Luis Alberto y Rodolfo García. Quería mandarte un abrazo enorme, querido maestro, y muchas gracias por invitarnos siempre a participar de tu programa y esperamos verte pronto en alguna cena o escucharte detrás de un parlante de radio alguna vez más de aquí en adelante. Gillespie querido, abrazo enorme para vos, para Burundanga y toda la producción que es impresionante y son todos unos genios. Adiós, maestro. Cuántas veces fantasié con tenerte en mi vida, cuántas noches yo soñé que estábamos felices por fin. Tal vez en la distancia entró, ya no puedo regresar. Te pido y diste en piedad de mí. veces fantaseé que estábamos felices así. Tal vez a la distancia atrás ya no pueda regresar. Te pido mis piedad de mí. Qué bueno, bien separado. Más mensajitos tenemos, muchos, cientos, impresionante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Por ejemplo, Roger Rivero dice, los espero en algún lugar del éter en 2016, hacen que las tardes mejoren. Bueno, muchas gracias, sí, eso esperamos todos de alguna forma, ojalá. apoyo total, dice Noel Sartori. A ver qué más, qué impresionante la versión de Getting Better de Cerú, dice Ari CCH. ¿Qué más? Gustavo Genovese otra vez, bueno, muchas gracias Gustavo por tus palabras, un capo. A ver qué más, bueno, hay tanto, hay mucho retweet, veo que hay muchísimo retweet. Andy Chango trajo su menú musical, estamos acá como siempre, dice acá alguien. Camino a Bolivia también, qué buena la versión de Getting Better. Viviana Duarte, los voy a extrañar, mis regresos a casa serán tristes, bueno, pronto volverán. Aleria dice, bueno, Burundanga se despide con inéditos totales de Cerú Girán. Va a haber una segunda parte, Anuario Ilustradores dice, a todo el equipo de Burundanga, nuestro apoyo, gracias por su apoyo en nuestro proyecto, que si gana Nacional Rock, que siga Nacional Rock, perdón. Robbie Villarruel, qué impresionante la versión de Getting Better, bueno, muchas gracias. Mechido dice, esto sí que es irse con estilo y dignidad. Cristian dice, qué genialidad es esto, qué bien sonaban por Deus, que suena Alicia en el País. Crimsonica, los quiero mucho, ojalá puedan volver, aunque sea en FM Aguas, dice, mira qué bueno. El Fumigador, dice, Gillespie Andrés, bueno, Andy, los voy a extrañar hasta que los encuentre en otro dial, gracias totales. La Colmena Grupo, todo nuestro apoyo, gracias por el apoyo y el espacio. Canela Cinnamum, amigos de Nacional Rock, también dice Burundanga, Segurola, imaginen vuestra empatía que los escucho por Twitter y me río. Ya, saludos hasta la victoria. Max dice, abrazos amigos, cada vez que alguien diga algo bizarro va a sonar en mi cabeza la canción de Migues. La canción de Migues, ¿se acuerdan de los Migues, Ile? ¿Cuáles eran los Migues? Los Migues, sí. Sí, doña bien. Impresiona una banda. Un abrazo grande a los Migues. Por favor. Alex Delarge, la mejor despedida de año del mundo, estos inéditos de Cerú desde Montevideo. Yeah. Gracias totales. Estos son los Migues, Andy. Bueno, sí. Son buenos, está bien porque vamos a ir acostumbrando al oyente a lo que va a escuchar el año que viene. Va a ser un hit. ¿Qué más? Anaí dice, bueno, Anaí dice, gracias Gile, Cacumali, Andy, Gaby, Andrés. dice, por comunicar música con humor, data que explota el alma, corazón, bella alquimia, la de Burundanga. Germán Gutiérrez, Male Pichot, yo voy a extrañar las catarsis, dice de Male, Burundanga, Gillespie, dice, bueno, también, a ver qué más, bueno, hay mucho retweet, es impresionante la cantidad de retweets que hay, a ver si encuentro, pues, todo retweet, acá, Cristian del Ciclón, levantan un programa completísimo, humor, libros, buena música, bueno, opinión, bien, las radios argentinas cada día más mediocres, dice, bueno. Todos son completísimos. Sí, totalmente. Bueno, eso entre tantos otros mensajes, tantos saludos, Celeste Murillo, voy a extrañar mucho a Burundanga, FM Aguas, aguante Gillespie Malena, el mejor programa de radio de los últimos tiempos, dicen Martín, Gustavo Sassano, que bueno, dice, loco, los voy a extrañar en serio, mis tardes no serán las mismas, vuelvan, Lucía Domínguez, cuando el mal crece, el pequeño bien se agranda, Antonio Porcia, bueno, cita, ¿no? Muchas gracias por todo, un abrazo, uno más, Javier Roberto Díaz dice, gracias chicos por las tardes muy placenteras, y como chiche me cago en la concha de su madre, no se vayan, y uno más, este es el último, Clary Arias dice, ¿qué será de nosotros los lunes sin el 30% confusión de Malena Pichote en Burundanga, arriba la Nacional Rock? Me cago en la concha de su madre. Chicos, música. Opa. Gillespie querido, habla tu amigo Germán Dafunquio. Hace mucho que no nos vemos. Sé que es tu último programa y te quería decir lo mejor. Ojalá sigas. Y nada, el mayor de los éxitos para vos y todos los tuyos. Extraño nuestras noches de tocar, amigo. Pero ya vendrán de nuevo. Un abrazo grande. Felicidades a todos. Melu, ¿aceptas como esposo a Fernando para amarlo, acompañarlo, cuidarlo y todo eso en las buenas, las malas y el balotaje? Ay, estoy demasiado emocionada. Ok, pero ¿aceptas o no, Melu? Dale que juega Boca. Sí, sí, obvio, acepto. Joya. ¿Y tú, Fernando? ¿Aceptas a Melu para amarla, acompañarla, cuidarla y en caso de que se divorcien, pagar de la manutención de los pibes siempre en fecha? Fernando. Fernando, te repito la pregunta. Fernando. ¡Fernando! ¡Sácate los auriculares! ¡Te estás casando, por Dios! ¿Aceptas a Melu o no? Perdón, padre, ¿me hablaba? Estaba escuchando Nacional Rock. Nacional Rock. Cambiando futuro por buenos momentos. Entonces, ¿aceptás o no? Este mono Sheffer. 50 años de rock en 140 caracteres. No quiero soñar. Daniel Melero es el único músico que participó en discos de Soda Stereo y Los Redondos. Hashtag 50 años de rock argentino. Arroba Nacional Rock 937. En Nacional Rock te subimos todo para que lo tengas a un clic de distancia. Encontrá todos nuestros contenidos artísticos, periodísticos y audiovisuales para escuchar y ver online en nacionalrock.com y en el canal de YouTube de la radio. youtube.com/nacionalrock937. Todos los mashups de la radio. Los micros de mitos y leyendas del rock. Mis favoritos con Andy Chango. Las dos temporadas de sesiones 93.7. Nacional Rock. youtube.com/nacionalrock937. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Todavía no son las 9. Y acá, en Burundanga, puede pasar de todo. Quédate ahí. Quédate ahí. Recolecta materia. Resalta ausencias, recrea sentido. Bueno, vamos a hablar con tremendo músico, amigo, además, muchos privilegios de poder conversar con Daniel Melero. ¿Cómo va, Daniel, querido? Muy bien, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo andás, loco? Muy bien, muy bien. En un día muy musical. Cuando hablamos más temprano, te contaba que estábamos mezclando un tema, como siempre, ¿no? Una canción. ¿Qué cosas nos han separado en estos últimos tiempos? Yo sé particularmente que tuve una de las mejores experiencias musicales contigo. Qué maestro que sos. Tenemos que empezar a juntarnos. Ahora, sí, hoy, pero sí. Por lo menos tenemos cierta actividad con el mail, porque me has colaborado con algunos sonidos que pienso que transformaron tanto las canciones que estoy recomponiéndolas. Por lo tanto, creo que estamos haciendo un disco sin darnos cuenta entre los dos. ¿De qué están hablando? Perdón que me metan la conversación acá, Andrés. Andrés Ruiz. ¿Algo que Andrés no sepamos? ¿En qué andan ustedes dos ahora? Mira, estamos en el tráfico de files. Es una cosa que todavía no está muy perseguida y es lo nuevo. Por ahora no ha sido censurado esto. No. No se han dado cuenta de las consecuencias que tiene, porque finalmente uno escucha las cosas y se ve transmutado y se convierte en un ser que diferente y ajeno a la sociedad a veces. Claro. Mi querido Daniel, vos sabés que te lo dije personalmente, pero te lo vuelvo a decir ahora al aire. Vos has grabado un disco maravilloso que es justamente Disco. Sí. Disco del año pasado. Del año pasado que sí, es... Sí, que casualmente también estoy ahora revisándolo para que salga en vinilo. Entre las cosas que estábamos haciendo hoy, sí, y llegué a la conclusión de poner algunas mezclas un tanto diferentes en algún tema. Escúchame, Daniel, te habla Andy Chango. Andy Chango. ¿Cómo estás? Lo del vinilo me parece bien, qué lindo, la pasamos el día que te entrevisté 2 minutos. Sí. Che, escúchame, vinilos se está usando, pero volver más atrás al fonógrafo, ¿qué es ese? Para mí el cilindro es la verdad, ¿no? María tenía un corderito, deberíamos escuchar con atención todo eso que está mal registrado. Qué linda canción. Que por lo menos no han remasterizado porque no representa un interés hoy. Pero para mí particularmente el vinilo es elitista. En un sentido que no me resulta interesante y tiene un tipo de desgaste que sí es amoroso por un lado, pero que cuesta demasiado caro hoy, porque un disco cada vez que lo escuches suena peor. ¿En qué sentido lo decís, Daniel, por ejemplo? El vinilo, claro, tiene la púa. Un tipo de desgaste que es más orgánico, y por lo tanto también hay que asumirlo, sobre todo las personas que creen que el, mirá cómo suena el vinilo, bueno, aprecia cada vez que lo escuchás, porque cada vez que lo pongas lo estás gastando. Claro, es verdad eso. A la vez también todas estas remasterizaciones que hubo de vinilo, ¿no? En muchos casos, sí, ni siquiera fueron tomadas de las cintas análogas originales, sino no, como reproducciones del CD. Del CD. También, justamente esta situación de tener que revisar esto me hizo estar leyendo de vuelta, porque yo he hecho vinilos cuando era el formato, el oficial, y el mastering era algo que hacías mientras se estaba cortando el disco. Claro, claro. Y para mí fue una experiencia increíble cuando hice Conga en New York, y ahí comprendí las cosas que podían hacerse en el sentido de la postproducción, que sí, a la vez tenías que estar muy seguro, porque si en las ramas había que cortar otro disco y era caro eso. Claro. Claro. Otro máster había que cortarlo, llegar al objeto orgánico, al padre y a la madre. Y en serio, se llamaban así. Y verdaderamente para mí tiene un sentido más de run-run. Y entonces estoy aprovechando la oportunidad para que también tenga una diferencia, además del run-run, del que sale en vinilo. De hecho, yo no tengo bandeja. Ajá. Y aprecio mucho escuchar en alta resolución FLAC en mi computadora, y todos los días suenan iguales los temas. No se gastan. ¿No sería de repente más lindo que saliera como la tapa del vinilo, o sea, como la tapa más grandota, y el CD adentro en lugar del vinilo, no? No sé. Bueno, en realidad a eso se oponen grupos ecologistas. Ah. ¿Te acordás cuando los CDs venían adentro de una caja rectangular? Sí, hasta, claro. Bueno, yo, chombo, con Greenpeace, todo. Lo sigo con porque eso. No sé, eso hacía que el mundo se iba a acabar en 10 años. En esa época, en los 80, se decía que en 10 estábamos todos con agua hasta el octavo piso. Vos sabés que como un tonto sigo coleccionando esos cartoncitos vacíos ya. De esas cajas rectangulares de las ediciones especiales de los CDs, ¿te acordás? Sí, sí. A mí la verdad me encantó que un amigo que también es un artista que participa en mis discos, que es Guillermo Rodríguez, que hizo su álbum en un pendrive. Sí. Que a la vez le permite al usuario, por empezar, borrarlo. Auto, bueno, el proyecto bueno. Auto. Auto, sí. Y a la vez lo que va a estar haciendo en los próximos tiempos es updates del disco. Ah, como qué si fuera bueno, el loco. Otro sistema operativo del disco, digamos casi. Y a mí me parece que ahí hay algo que es realmente muy interesante, y adentro del pendrive está la música en MP3, está en WAV también, y hay videos, y hay textos, hay imágenes, y me parece que es una idea que, más allá de que también el USB en un tiempo va a ser algo que no va a ser una interfaz importante, ni una pieza que va a estar puesta hasta en el televisor, va a ser antiguo, como la fonola, como los cilindros de Edison. Yo creo que la manía por pagar caro el pasado no representa las debilidades que pueda tener el presente respecto del futuro. Para un poquito, Daniel, que me tengo que tomar dos Campari para seguirte. Es espectacular, claro, la frase. Gastar ese dinero, a mí me resulta pornográfico que los discos sean tan caros en vinilo. Che, Daniel, te voy a aprovechar y te voy a hacer en mi último programa una pregunta. ¿Está Miguel Greenberg ahí? Y viene ahora Miguel Greenberg, que lo invitamos, y está viniendo. ¿Cómo sabes la influencia que su programa de radio tuvo en mi vida? Sí. Lamento no haber ido hoy, entre otras cosas, no solo por no verte a vos, sino porque yo lo he visto a Miguel, pero creo que él no tiene no lo quise monitorear. Le dije hola y él debe haber dicho, bueno, uno más. No, y está bien, ¿cómo me voy a considerar importante ante alguien que me influenció tanto? El son progresivo para mí fue mucho más importante, sí, que Mutante y todo eso, ¿eh? Sí, totalmente, es verdad. Fue tremendo. Yo escuché Artaud, lo fue a presentar Spinetta al programa. Claro, sí, me acuerdo. Después, sí, no me olvido más esa tarde, porque ahí, en esa época yo estaba a la tarde. Y una vez, perdón que estoy por ahí gastando el tiempo, fue la influencia que tuvo hasta en mi familia, una tarde que, estando escuchando el son progresivo, estaban pasando el del álbum de Pink Floyd de Echoes, el sí, tema justamente, Resonancia se llamaba acá, sí, sí. Y un disco que, por ejemplo, es mi modelo de un buen mastering. Ah. Y es lo que voy a perseguir, porque de ese tema nos fuimos. Pero la cuestión es que vino mi padre a preguntarme qué era eso, le pareció increíble y me compró el disco en la semana después, mi papá de regalo. Mira, y vamos, hasta una comprensión de qué representaba el rock, la impartía muy fuertemente Miguel Greenberg, de una manera con tan poco liderazgo al mismo tiempo y teniendo la presencia. Yo también escuché a Montes Mahatma por primera vez en el son progresivo y terminé yéndolo a ver en vivo y fue uno de los shows que más me han impactado en la vida. Tocaba con un grabador de cuatro canales y la guitarra. Uf. Directo desde Bolivia y a 8.000 metros de altura estaba él directamente. Era impresionante, y todas esas cosas, bueno, así como el Tren Fantasma también, claro, más tarde, ¿no? Pero el son progresivo era muy pequeño, es una época que Pescado Rabioso tocaba en el Teatro Olimpia, que era para 400 personas, dos veces, iban 800, y claro, eso era todo el público del rock. Mi querido, vamos a organizar algo con Miguel Greenberg y vos. Esto es una yunta que hasta la tenemos que filmar. No sé, por ahí, qué sé yo, vos viste que yo tengo algunas posiciones que son contrarias a ciertos temas de la ecología y del orgánico y todo eso. Yo querría caerle bien a Miguel, así que hablemos de música que él me impartió. Sí, yo estaba pensando en hacerte una pregunta incómoda, pero no te la voy a hacer. ¿Pero qué pregunta puede ser incómoda? Mi querido Daniel, porque yo te aprecio muchísimo, pero hubo toda una cantidad aprovecho ahora amparado en la radio y en mi último programa, es decir, ¿qué puedo ahora decir? No te voy a hacer echar. Claro. Hubo una buena idea, la de Dani. ¿Por qué no nos hacemos echar un día antes? Implementado mucho antes. Hay una cuestión que es, hubo una cantidad de homenajes a Gustavo Cerati en los últimos tiempos, obviamente merecidos, y de gente que lo apreció y de gente que vos has participado en alguno, sí, creo también, sí, y nunca lo hablé con vos, a pesar de que nos vimos, estuvimos grabando un montón de tiempo juntos un disco, sí, nunca te lo pregunté, pero vos fuiste una persona que gravitó de una forma muy importante en la carrera de Gustavo en varios años de su trayectoria. Hicieron, yo creo que él, ambos nos influimos mucho como personas, te diría, sí, inclusive más allá de la música. Y la pregunta, ¿cuál sería? No, ¿por qué no participaste ninguno sistemáticamente, digamos? No. Nuestra amistad era tanto más importante que un homenaje. Sí. Sí, y sigue siendo más importante que un homenaje. Eso sería lo que sucede. Yo no necesito homenajearlo porque todavía, en su desaparición física, de todas formas, tengo diálogos con él, como lo tengo cuando un amigo no está presente y pienso qué me va a decir o qué diría o lo otro. Y a veces opero en pos de los amigos o lo que sea, y a veces totalmente en contra, en un sí, es lindo concepto que puede ser artístico. Daniel, pero lo que decís, la verdad, nos interesa mucho la filosofía, porque el homenaje es habernos rendido a la amistad y sé perfectamente qué piensa o qué pensaba, si querés ponerlo más tenuemente, Gustavo, acerca de ese tipo de homenajes, más allá de que él también participó de algunos muchas veces. Sí, claro. Pero eso tiene que ver con aspectos de las personas que cuando son consideradas ídolos se ven sometidas a presiones y cosas que después viene uno y dice, ah, pero cómo hizo eso si él decía esto todo el tiempo. Yo mismo puedo decir, podría habérselo dicho y se lo he dicho porque es mi amigo. Claro. Entonces yo no tengo que rendirle homenaje más grande, porque estar la amistad es superior. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Se puede vivir sin amor. Podés vivir sin amor. Pero sí, sin amistad no podés vivir. Es muy lindo, Daniel, lo que decís. Además, lo anterior, cuando decías que seguías dialogando con Gustavo, sí, aunque él no esté físicamente, es aplicable también a los oyentes de la radio que hoy está terminando. ¿Entendés lo que te quiero decir? Siento la presencia. Exactamente, porque esas presencias son eternas, como para el oyente, pero que el día de mañana diga, mira lo que diría Gillespie. Stevenson, ¿no? Mirá, ese es otro que se me aparece, ¿viste? Es eso, lo entrañable, yo no necesito hacer una exhibición pública yo de esto, ni apelar a una seratisplotation que manifieste todo el... ni siquiera es el dolor, ¿viste? La ausencia, no sé. Yo lo siento tan presente que no necesito recordarlo. Qué maestro que sos, mi querido amigo. No, por Dios, eso es la vida también, ¿viste? Por Dios, no me hagan un homenaje nunca la semana que viene cuando ya... ¡Caput! Primero te vamos a asesinar. Eso es un... Está todo listo para mi muerte ya. Pero no esperaba esta propuesta de asesinato. Bueno, Que sabes, sea, que a mí, Daniel, sabes que... sea, pero instantáneo. No, yo me ocupo. Sabes que mi vieja me dijo, el día que esté mal del bocho, vos... me dice, quiero que me mate. Le digo, ¿qué querés? ¿Cuchillo? ¿Cantilado? ¿Le ofrecí todo? Sí. Ahora tiene Alzheimer y se olvidó de la propuesta. Una situación así en la familia, y los sentimientos son muy encontrados cuando algo se prolonga tanto, como también le tocó a Gustavo. Y aparecen cuestionamientos morales, ¿no? Muchas veces, sí. Y la ilusión, la esperanza, hay tantas cosas. La vida es una experiencia miserable, pero no conocemos ninguna otra. Total, morir vamos a morir todos. Qué capo que sos. Te mando un abrazo grande. Feliz año, bueno, lamento no haber podido estar y no sé si significa algo, pero parte de la culpa de que yo sea un artista que alguna vez algunos reconocen la tiene Miguel Greenberg. Ahora le digo cuando viene. Te mando un beso y bueno, ya la semana que viene nos estaremos viendo. Dale. Y Andrés... muchachos, sí, a todos, un abrazo gigante. ¿Sabes qué? Feliz falta de apocalipsis. Exacto. Es otra cosa que viene fallando todo el tiempo. Es verdad, hasta ¿no? luego. Chao, Daniel. Chao. Grande Daniel Melero, un poquito de lucidez. Qué canción esta, Las cosas que nos contó de Gustavo, ¿no? Nunca le había preguntado eso. Y ahora se lo pregunta. Se lo pregunté. ¿En qué radio van a escuchar estas cosas el año que viene, Marce? Adivino tu intención. Tienes ganas de subir a verme. Pero hoy ya no soy yo. We'll be right back. Burundanga. Si no te gusta lo que haces, no lo hagas. Nacional Rock. A 50 años del primer disco del rock argentino. Tenemos algo para decir. Empieza un nuevo día y en Nacional Rock lo recibimos de la mejor manera. Desde la medianoche y hasta las 6 de la mañana, Lista Sábana, un playlist con 6 horas de música. Ya llega Clásico Nacional. Temazos de nuestro rock. Pega un ojo si podés. La música está llena de datos, bandas y mitos que no todo el mundo conoce. Por suerte, tenemos a Cecilia Eria, que se encarga de llevarlos hasta tu oreja. Historias y leyendas del rock. De acá, de allá y de todas partes. En Nacional Rock. El recital de los Rolling Stones en el Vicente Calderón de Madrid había sido bajo una lluvia torrencial. Así y todo, los 60.000 espectadores no se movieron de sus lugares. Era la primera vez que sus majestades satánicas tocaban en suelo español. Faltaban 4 días para la final del Mundial, que también se hacía por primera vez en España, pero esa noche el estadio vibraba por emociones distintas a las del fútbol. 2 días antes del recital, Inglaterra y España habían empatado 5 goles y quedaron eliminados de la Copa. Los Stones se alojaron en el Hotel Westin Palace, uno de los más lujosos de la ciudad, con más de 400 habitaciones y 20 salones de conferencias, muy cerca de varios museos. Jorge Luis Borges, acompañado por su esposa María Kodama, también se encontraba de gira y también se hospedaba en el Westin Palace. Al otro día del recital, Mick Jagger, después de desayunar, decidió pasear por el bello jardín de invierno del hotel. En ese momento, la pareja de argentinos esperaban en el jardín que lo llamaran para almorzar. La leyenda dice que cuando Mick vio que uno de sus escritores favoritos estaba a pocos metros de distancia, no lo dudó ni un instante. Se acercó a Borges y de rodillas le dijo: "Maestro, yo lo admiro mucho, leí toda su obra". Borges, un tanto desconcertado, le preguntó en perfecto inglés, desde ya: "¿Y usted quién es?". "Me llamo Mick Jagger", contestó, como dando por descontado que Borges no sabría que se trataba de una de las estrellas de rock más grandes del universo. "Ah, Mick Jagger de los Stones", respondió Borges. Jagger no lo podía creer. "¿Usted me conoce, maestro?". El escritor le dijo: "Claro que lo conozco, sé lo que hace gracias a María, que fue quien me permitió descubrirlo. En casa escuchamos siempre sus discos". En 1998, en la conferencia de prensa que los Stones dieron antes de tocar por primera vez en Argentina, Jagger desmintió categóricamente ese encuentro. "La pregunta es para Mick, y es si es cierto que él se encontró una vez con Jorge Luis Borges y cómo fue ese encuentro". "No, I would have liked him. No, he was a fantastic writer, and so I never met him". "No, eso nunca sucedió, me hubiera gustado que hubiera podido pasar. Bueno, no, lamentablemente no sucedió". Años después, en el 2011, María Kodama volvió a contarlo en un reportaje radial como verdadero. Escucha más en nacionalrock.com. Bam. Estamos ya con nuestros invitados del día de hoy, la gente de la familia de Ukeleles. Hola. Hola. Son 6, son como una familia tipo. Sí. Claro. 4, 6. Sí. Cirujas digitales. El grupo nace un poco en una juntada con Mel, una especie de sociedad musical, compartiendo uh-huh. muchos gustos musicales alrededor del ukelele. Como un pacto familiar, sí, de hermandad. Alejandro Ligenti, Señorita Bimbo, Andy Sacal y Nicolás Lantos. Con un sonido que es muy particular y que también hace referencia a sonidos pasados, uh-huh. pero que no es para cualquiera hacer esto, digamos. Tiene como un nivel, un rigor musical, un nivel de una vara muy alta. Lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Son géneros que tocamos mucho, entonces todos sí, componemos. Hay una rigurosidad en los arreglos, uh-huh. en tratar de no escaparse del género, de no fusionar. Nacional Rock, 93.7. Tenemos algo para decir. De todos los días. Hola Gillespie y amigos, sé que hoy es el último programa, el último Burundanga en Nacional, una verdadera pena. Pero también sé que allí hay fuerza y talento para desarrollarlo donde pinte. Cuenten conmigo, abrazo grande para todos y que venga un gran 2016. Abrazón. Chao. Burundanga. Cantando el truco antes que el envido. Bien, gracias a mirá, desde la tarde que hay un montón de oyentes, sobre todo de la Nacional de Abajo, de la AM, haciendo el aguante con queridos amigos que están aquí y que están haciendo sus últimos programas. Así que bueno, muchas gracias. No sé si quiere decir algo al Dichango. Sí, estoy muy emocionado. Realmente salí a la calle y hay mucha gente en la puerta. Entre ellas estaba Débora, un oyente que se enteró que terminó el programa hoy, como todos nosotros. Y ante la impotencia se vino acá para darnos un beso. ¡Qué emoción, Marce! Yo me estoy por quebrar. ¿Escuchaba la radio, Débora? A ver, acércate al micrófono. Acércate. ¿O apareciste de casualidad, digamos? No, no, te vengo escuchando desde hace mucho tiempo. ¿En serio? Sí. Che, qué complicado, ¿no?, el momento este. Sí, muy triste, la verdad es que es triste, pero bueno. Sí, qué sé yo, ese, como decía Melero. Que decía algo del pasado y del futuro. Sí, estamos todo el tiempo perdiendo cosas. Desgastan. Pero bueno, Débora, tenés que... ¿Qué te gusta, el rock argentino? Sí. ¿Qué? ¿Pero qué bandas? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que a vos te metió en esto? ¿Cuál fue el mal paso que diste? Un novio que le gustaba hacer un giro. Mi hermano, creo. ¿Tu hermano? ¿Mayor? Sí. ¿Qué escucha? La Bestia, Los Redondos. Mi hermano fue el que me llevó a ver mi primer recital. ¿Cuál fue? Divididos. Ah, te pegaron... ¡Qué joven que sos! No, aparte te pegaron un martillazo en la cabeza de entrada. Sí. No es un recital... Así no, nomás. No. Y la semana siguiente, Los Visitantes. ¿Qué te parece? Sí, claro, 90s entonces, Divididos la primera época con Gil Solá en la batería. Sí. En esa seguidilla de obras y de hit que ves y todo eso, ¿no? Sí, un poco posterior, ¿eh? Ah, posterior. Sí. Qué joven. ¿Cuál fue tu primer concierto de rock, Marce? Yo tuve la suerte de ver, por ejemplo, La Vuelta de Almendra en el año 80. ¡Qué bueno! En el Buenos Aires Lawn Tennis. De día tocaron, ¿no? Sí. Y no vi la primera seguidilla, sino ellos hicieron unos conciertos en diciembre y después hicieron otros, agregaron en marzo. Claro. Yo tenía 15 años y lo vi al Flaco Spinetta ahí, qué sé yo. Y después... ¡Perdón! Antes vi la banda Spinetta en Mar del Plata, en el Teatro Refacín. Wow, vi el disco A 18 Minutos del Sol. Qué bueno. ¿Te digo el primero mío? A ver. El regreso de Morris a la Argentina, año 81. En obras. En obras. Se tiraba al suelo, sábado de la noche. Yo tenía 11 años, me llevó mi papá, que era el más careta de toda obra, y yo el más pendejo. Doctor y el Nene. Segundo concierto. Sí. Ahí es donde tuviste suerte vos. A mí por la época me tocó Nito Mestre y León Gieco juntos. Era lo más copado que había en la festival época. El festival de la guitarra. Era lo más copado que había en la época, no había otra cosa. Había guitarra... peores. El festival de la Ovation era. Auspiciaba la guitarra Ovation. No, el momento más alto es cuando Nito agarra el teclado y toca Se va el tren. Fue el momento más alto del concierto, un blues lento. Qué maravilla. ¿Primer concierto de Andrés Ruiz? Mi primer gran concierto, bueno, el de Charly García, parte de la religión, Teatro Gran Rex. Y aparte tuve la suerte de ir con mi papá, que le gustaba mucho Charly. Sí, tenés razón. Después otro gran concierto que vi fue el concierto de Amnesty con mi viejo, también ese concierto Peter histórico. Peter tremendo. Sí, Bruce Springsteen, tremendo, impresionante. Tremendo. Después un concierto que recuerdo mucho también, con mucho cariño, la primera vez que vino Iggy Pop en el 88, en obras, de los conciertos más rockeros que vi en mi vida. Lo que vi yo también, el regreso de Pedro y Pablo. Estaban prohibidos, les habían prohibido la marcha de la bronca. Arrancaste eso de songo vos en los primeros conciertos, ¿eh? No, con toda. Fuiste de menor a mayor, ¿eh? No, pero después agarré Peperina, ¿eh? La presentación de Peperina. En obras, que cuando la del Diablo, la que es como... Alabama, la del Diablo, tiraban bolas de fuego. ¿Sabes lo que era en el año 82, 81? Ver bolas de fuego en obras con Charly, David, Pedro, tocando la del Diablo. Nunca pensé encontrar... Y tiraban bolas de fuego. Vamos a poner ese tema, vayan buscando. Sí, parece que hubo unos americanos que se lo copiaron después. Sí. Que hicieron un tema que se llama Sweet Home Alabama. Bueno, el Lynyrd Skynyrd. Sí, unos guachos que le dieron, unos buitres de mierda que se lo copiaron. ¿Lo tenemos, el tema? Ahí va. Upa. Genetics, un saludo enorme para mi amigo Guile y toda su producción, con todo cariño, el Doc, Leo, Claudito, Horacio, te mandamos un gran abrazo, acá Aníbal también, la viejita Aníbal Barrios, así que bueno, feliz año para todos, abrazo grande. When the sun beats down, and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been hello. Jacob, wake up, we've got a tiny room now. And then Mr. Lewis, this is the time that he was out on his own. Over the garden wall, two little lovers, cuckoo for you. Just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Disculpa, ya dimos. Yeah. ¿Vos escuchaste a qué hora daban puerta? En Nacional Rock dijeron que a las 10, pero ya son pasadas las 11. Te digo, Frederick, los códigos del indie barroco me tienen las bolas llenas. Y, che, ¿sabés si cierra Vivaldi? No creo. Desde que lo produce el gordo ese no hace nada muy groso. En unos años no lo va a conocer nadie. No sé, Baptiste. Para mí tiene onda. Es como... es pegadizo. Qué ganas de escuchar lo nuevo de Bach. A pleno. Nacional Rock. Descubriendo lo nuevo desde siempre. Toca sonata en re menor para dos violines y clave. Julia Mengolini. Rolo, me parece que las redes sociales lo que hicieron fue exacerbar ciertas características con las que nosotros por ahí veníamos al mundo. Sí. Y la red social fue, como decirte, la plataforma para poner, por ejemplo, toda nuestra vanidad ahí encima. La vanidad, todos venimos con vanidad. Pero por ahí se expresa de una manera mucho más visceral cuando se tiene Instagram. Segurola y Habana, transformadores de opinión. Vamos a decir primero, Instagram está plagado de fotos de lo que va a comer la gente. Sí. Comida rica, a sí, punto de ser comida. Rica, no una melena. Lunes a viernes, de 10 a 13. Si yo me hago un pancho al microondas y le saco una foto, tampoco me molestaría. Claro, a vos lo que te molesta es el pretencioso el que... bombivantismo. El bombivantismo, lo que mirá, sabe. Mirá lo que... No seas pelotudo. Mirá lo que estoy por comer, ay, Nacional Rock, 93.7. Tenemos algo para decir. Burundanga. Ese amigo por la radio que no para de hablar. Para el programa Burundanga de Gillespie. Felicidades, guachos, besos para todos. Termina Burundanga, no me puedo imaginar cómo continúa mi vida. Realmente, sin ese programa. Besos para todos. Seguramente renacerá convertido en otra cosa, como clavel de verano. Hola Gillespie, todo tiene un final, todo termina, decía vos, Rey. Así que bueno, Burundanga llega al final, pero me parece que es el final de la etapa. Tienen que seguir en otro lado, así que bueno, te mando un beso muy grande a vos, a Malena, a todos, a Cacu, a todos. Bueno, un beso muy grande de todos los decadentes. Yo soy Gastón, el francés. Sabés que te escuché siempre. te escuchaba grabado en las giras, así que fuiste una compañía muy grande por todos lados. Un beso muy grande y espero que sigas en otro lado. Si te supiera igual sería muy difícil de explicar. Es evidente que el paso del tiempo es irreversible. Y si vivir cada segundo a pleno, serás el dueño de la eternidad. Es importante cuidar la salud y a la gente querida, porque empezó la cuenta regresiva. No se puede. Ese amigo por la radio que no para de hablar. La Vía Láctea tiene límite. Hay vida extraterrestre. Es un año luz. Todas las galaxias son iguales. ¿De qué habla Stephen Hawking? ¿Por qué siempre se ve el mismo lado de la luna? ¿Qué hace brillar a las estrellas? Hay muchas preguntas sobre el espacio exterior. En 1995, Blur usó sus propias certezas para grabar un hit. Y Capanga también dio su versión de las cosas en el 2000. A través del universo, voy a gritar que te quiero. Los caminos del rock son misteriosos, pero todos conducen a un mismo lugar. Nacional Rock, una idea inspirada en Argentina. Y te lo perdiste, te lo contaron o te gustó y lo querés volver a escuchar y ver, los vas a encontrar en nacionalrock.com, youtube.com/nacionalrock937. Todos los mashups de la radio, los micros de mitos y leyendas del rock, mis favoritos con Andy Chango, las dos temporadas de Sesiones 93.7 y todos los contenidos artísticos, periodísticos y audiovisuales de la radio. nacionalrock.com, youtube.com/nacionalrock937. Nacional Rock, tenemos algo para decir. Mundo Ambiente. Bien, pónganse cómodos porque vamos a charlar con un gran artista que está aquí con nosotros. Estoy hablando del señor Fernando Samalea, a quien le damos este pequeño aplauso y la bienvenida con este Mundo Ambiente iluminado, así tranqui. Bien, muy bien la luz. ¿Eh? Gracias por la invitación y ante todo la luz espectacular. Santiago Schaeffer y Diego Mancusi. Cuando, digamos, yo era chiquito y a los 13 años vi La Máquina de Hacer Pájaros, había como una división un poquitito absurda y graciosa entre rockeros y chetos, ¿no? Un lugar en el que cabe el mundo. Ahora, por suerte, es más común que cualquier persona escucha música. Ya no es necesario, digamos, estar luqueadísimo para escuchar rock o para lo que sea. Lunes a viernes, 9 a 11 de la noche. En ese momento era todo más cerrado, en algún sentido, a un tipo de individuos que usábamos jabón en el pelo, una ropa en particular, una estética en particular, y después estaba la gente normal que trabajaba y todo eso, y nosotros que nos acostábamos a las 8 de la mañana. Mundo Ambiente. Nacional Rock, 93.7. Tenemos algo para decir. Seguinos en Twitter, @burundanga937. Hola, Gillespie, querido. Bueno, para vos, para la gente que está trabajando contigo en el programa, para la audiencia, para el sonido, para la música, para todo lo que estás haciendo. Vos sabés que te quiero mucho. Te debo una tocada de trompeta. Y feliz año nuevo para vos y para la gente. Los amo mucho. Y ojalá que realmente les caiga del cielo lo mejor, espero que no un muro, lo mejor, lo más lindo. Chao, hasta luego. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Quiero dar lo que no tiene más sentido. ¡Qué grande David León! Impresionante, esto es en vivo, qué bárbaro, ¿eh? Muy groso. Lo tengo Andy Chango... Caliente. Bueno, sí, caliente. ¿Puedo decir un monólogo corto de 40 segundos? Sí, sí. De improviso, Marce, ¿eh? Nos la jugamos. Total, ya nos echan mañana, da igual. Ya nos echaron hoy, ¿eh? Igual. Sí, el rock argentino nació previo a la dictadura, pero tuvo su apogeo en la dictadura militar, y concretamente en el año 82, cuando se prohíben las emisiones de música en inglés, sí. Y es donde, paradójicamente, con la represión y con la mierda, los mismos hippies melenudos que fueron detenidos por la policía durante tantos años, ¿vos sabés que es son loables, ¿no? El rock nació muy abajo, políticamente hablando. Los rockeros no sabemos nada de política, pero los políticos no saben nada de rock. Lombardi, te confundiste, porque vos me diste la audiencia, me diste la radio, me diste la medida, y no me diste la cantidad de amor de rockeros que nos bancan todos. El rock está acá, en Nacional Rock. Ahora, ¿qué vas a poner? Pop, Violeta Stressel. ¿Qué mierda vas a poner? A Freddie Mercury, hijo de puta, que además era puto y no te los bancás. La concha de su hermana. Aguante Nacional Rock. Esta es mi despedida. Marce, fue un placer. Andrés, Danila, todo el equipo. Maxi, Romero, mi amor, estos tres años. Esta libertad. Les digo una cosa más. Me cago en el Papa, en la selección argentina y en Dios. ¿Sabes por qué lo digo? Porque no lo voy a poder decir por 4 años. Es un placer haber contado con ustedes. Aplauso por todos lados. Sos un personaje tan entrañable. Entrañable, tan insólitamente entrañable, que vamos a irnos de aquí a otro lugar a seguir hablando. Bueno, ¿qué ondas? Unos mensajitos tengo acá, sí, bueno. Hay muchos mensajes. Sí, impresionante. Julia Rechi dice, grosso vos, Guile, y todo Burundanga, esto es un mal sueño, largo, avisen por dónde vuelven. Bueno, Gloria Acuña dice, mis respetos, Guile, que en 2016 sobreabunde la Burundanga con el mismo equipo y con muchas anécdotas del rock. Torabe Marce Martínez, mirá, saludos, abrazo. La trompeta no se mancha, un gran aguante Gillespie y todo Burundanga desde Rock and Pop con Pablo, Enzo González y Ricky Achával, mirá qué trío, grande Torabe y todos los amigos. Sí, sí. Bueno. Santiago Lafroya dice, mirá, Guile, hacete un Aníbal Hugo de despedida. Aníbal Hugo quedó en el pasado, ahí por ahí vuelva en algún momento, pero bueno, pero es de otro programa, de otros años, incluso de otras personas y de otro país, así que bueno, ya directamente el pedido es rarísimo. Hernán Ledesma dice, hacer Cacu, a Cacu le dice, este fue tu año, Cacurri, dice. Doctor Parnasus, por otro lado, no es solo política, es una gran pérdida cultural levantar Burundanga. Abrazo, Gillespie. A ver, ¿qué más fue? Es la cantidad de retweets, creo que es el programa con más retweets que tuve en mi vida. Es yo impresionante. Como 100 mensajes. No, no, que es centenares de retweets. A ver, estoy buscando acá porque... Y te digo, no bajan acá otro. Grosos todos, que tengan un gran 2016 a pesar de todo, dice André. Joe dice, qué tristeza que los quieran callar, lo que no saben es que eso es imposible. Arriba. Catástrofe, voy a hacer una radio en mi casa para que siga Burundanga. La Colmena Grupo, bueno, mirá qué linda foto, acá en la radio. Recordamos nuestro paso por Burundanga con Gillespie, viva Nacional Rock, vamos a volver. Ari dice, Nacional Rock, pasó algo con el link de la petición, pero ya funciona, lo dejo de nuevo. Bueno, es una petición que ya está desde hace un tiempo, ¿no? Para que Nacional Rock siga, pero bueno, por más petición que haya, bueno. Federico Durán, alguna vez terminó falso impostor también, pero Mr. Gillespie no nos abandonó. Sé que ahora será igual, espero que vuelvan. Bueno, gracias por hacerme reír. Matías Coifin, se lo va a extrañar. Sorteen un libro del profesor Girafales. Mira qué bueno. Anaí dice, te llevó puesto la revolución de la alegría. Tal vez pongan a Chano. Vamos, Burundanga. Bueno, y tantos mensajes. Daniel Rojo, qué groso Daniel Rojo. Puso el mejor, espero repetir. Y está pidiendo a las futuras autoridades, ahí como que está exigiendo que vuelva a Burundanga. Y Guile, vos tenés la misma remera hoy justamente con la que te sacaste la foto con Daniel Rojo. Casi te diría que es la única que tengo. La única que tenés. Peter Guasaroni dice, bueno, a todo el equipo me hicieron reír, aprender y conocer todo al mismo tiempo. Gracias, y avisen dónde van a estar. Fer Vilar, Akaku, bueno, Burundanga, gracias a vos, nos rimos un montón. La gente con talento como vos, como ustedes, tienen segundas partes buenas. Bueno, eso, tantos mensajes. La verdad que agradecidos realmente de todos los mensajes que nos han enviado, centenares, impresionante. Acá Placard, que decía, bueno, de los primeros recitales, su primero Bowie en Ferro 1997. Silvio Rosales, che, desde la página oficial de Facebook, Criden se solidariza con Burundanga. Otro programa de radio. Ay, por favor. Che, muchos amigos están hoy hablando con nosotros, llamándonos, dejando mensajes. Último programa. Tengo otro amigo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, campeón? Un gustazo saludarte. Quiero aclarar algo. Yo estuve en el recital de Bowie en Ferro. Sí. Es más, me acuerdo dónde estaba el escenario puesto, que estaba de espaldas a la tribuna local. Unos grandes shows de David Bowie en la gente. Perdón. ¿Usted es Tonietti? Sí, ¿cómo andamos? No, ¿bien? ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo estás, querido? Un gusto, y quería pedir, nunca, bueno, nunca llamé a la radio para salir al aire, pero quería, sé que estás haciendo un programa especial y sé que sí. En el día de hoy se tomó una decisión, las autoridades de la radio tomaron una decisión de levantar la programación en enero y poner música, y sí, también rescindir el contrato de nuestros compañeros de trabajo. Y después, bueno, se abre un escenario de zozobra sobre el futuro de la radio y demás. Sí, es cierto. Que, la verdad que fue una experiencia muy buena, National Rock, quiero decir, y ojalá que se pueda continuar con lo bueno que se hizo. Según tengo entendido, es una decisión que puede ser temporal o no. Por lo pronto hay un nivel de desinformación muy grande, digamos, ¿no? Tengo entendido que tampoco la decisión se comunicó de un modo fehaciente, teniendo en cuenta que en el medio, fundamentalmente para mí es muy importante el detalle de los compañeros de trabajo que en el último día del año se enteran que perdieron su empleo, digamos, ¿eh? O sea, que son técnicamente... Y es como un masazo, ¿viste? Son técnicamente desocupados, así que quería prestar mi solidaridad fundamentalmente con ellos. Y antes de decir esto, me comuniqué con las autoridades para informarles, que por lo menos para decirle, que darle mi opinión, decirle que creía que era una decisión que es equivocada, que ojalá que la puedan revertir, tienen todo el mes para poder hacerlo. Estoy seguro que quizás si reflexionan van a revertir esa decisión. Por otro lado, reconozco que las autoridades nuevas tienen derecho a... acá hay como dos derechos importantes para mí, Gillespie, para destacar. Sí. Ellos tienen derecho a tomar todas las decisiones y al resto, a la sociedad, a los oyentes, a nosotros como trabajadores de la radio, como periodistas, como comunicadores, nos asiste el derecho de poder analizarlo de esta manera. La verdad que es una decisión que para mí es equivocada. Y si la ponemos en el contexto de lo que está ocurriendo en la Argentina en los últimos días, en las últimas semanas, a mí me preocupa, porque la verdad que a partir del lunes en National Rock, donde se escuchaban voces, se va a escuchar música. Sí, es cierto. Son menos voces... Y son las pocas voces de disenso que hay, ¿no? Que hubo, por lo menos a quien en aquel momento era el candidato y hoy es el presidente. Es una decisión, yo no la quiero calificar, pero si se mantiene el tiempo es una decisión que me parece que es un poco autoritaria, digamos. Quiero ser muy muy precavido en los adjetivos, ¿viste? Porque uno está muy tentado a calificar de esta manera. Pero si se mantiene el tiempo, la idea de silenciar voces que son disidentes es un concepto que, para mi gusto, es un concepto un poco autoritario. Yo recuerdo, años atrás, cuando levantaron el programa de Pepe Liachep en Radio Nacional, sí, toda la aristocracia del periodismo sí, me salió a solidarizarse. De hecho, Pepe Liachep escribió un libro que se llama La Lista Negra, donde, después, más allá de la decisión o no de levantar el programa de Pepe Liachep, digamos, acá están levantando una programación entera. E insisto sobre este concepto. El lunes... donde antes había voces, ahora hay música, y esa es una decisión que para mí es incorrecta. Quería decirlo y bueno, no sé qué opinás vos, me imagino que ya habrás dado a conocer tu opinión. Sí, y bueno, ahora estamos como a la expectativa, como todo el mundo, de saber cuáles son las decisiones, porque hay mucho de misterio en todo esto, de no presencias, no aparece nadie, es todo, me dijeron, dije, desde la angostura, bueno, qué sé yo. Es un mundo moderno donde todo se maneja por internet, me parece. Sí, jugás un poco... Que estaría bueno que lo comuniquen de un modo fehaciente, e insisto sobre el tema, ¿viste? Detrás de todo esto también hay gente que tiene su trabajo, su medio de vida, que se acallan voces... que cada vez hay menos voces que puedan ser críticas. Entonces estamos viviendo un escenario que si se llega a sostener el tiempo es un escenario de casi una proscripción, digamos, mediática, podemos afirmar, si se llega a sostener el tiempo. La verdad es que si la idea es raliar de todos los medios que o todos los periodistas que tengan una posición crítica, sumado a todos los medios que prácticamente hacen una especie de inmunidad mediática, va a ser una situación bastante poco sostenible, me parece. Y bueno, me quería solidarizar fundamentalmente con los trabajadores, con aquellas personas que ahora 30, digamos, se están quedando sin laburo. Con ellos toda mi solidaridad, y solidaridad que no es formal, sino en los hechos, para lo que necesiten van a contar conmigo y con todos mis compañeros de trabajo de Territorio Comanche, del programa que hacíamos los sábados. Gracias, Daniel. ¿Me prestás 1000 pesos? Soy Anichango. ¿Quién habla? ¿Anichango? Sí, me prestás 1000 pesito, que me quedé sin dos trabajos. Pero gastaste, ya sabes en qué, así que no te presto más. Te dejo con Marcelo, que está el último minuto del programa. No quería robar más protagonismo. Voy y te lo compro. Mira, yo particularmente, digamos, en este minuto y medio que me queda, mi querido Daniel y todos los amigos que están aquí, solamente pedir que aquellos que van a tomar las decisiones, la dirección de la radio, que al menos se interesen por lo que se hizo y que se instruyan y que tengan conciencia de que se hicieron un montón de cosas que están buenas. Yo sé que por ahí les va a robar 10 minutos de su tiempo, pero es necesario que vean todas las cosas que hicimos en 3 años, son muchísimas, a veces incluso superando las radios más poronga, como quien dice, sí, del mundo de la radio privada. La experiencia de medios públicos más valiosa, digamos, y en crecimiento, digamos, que estaba tratando de generar su audiencia, que estaba creciendo, una radio crítica, pluralista, ¿entendés? Una radio interesante. Ojalá que, a ver, estoy seguro que quizás algunos aspectos, lo que no me gustaría es que terminen, viste, poniendo música, digamos, que terminen haciendo una radio de rock en el sentido musical, digamos. Sí, un enlatado, digamos. Un enlatado. Y dejar morir en fade out la frecuencia. Exactamente. Bueno, porque bueno, dejar morir en fade out es una buena metáfora, digamos. Y porque la gente ante esa alternativa escucha Spotify o cualquier otra cosa que lo mismo, ¿no? Igual quiero otra cosa que quiero reforzar. Yo creo que las nuevas autoridades tienen derecho a poner la programación que ellos quieran, está claro. Sí, así como a mí me asiste y a vos te asiste el derecho de criticar esa decisión. Y la radio esa es de todos, también es mía, de todos, es del 51, del 49, del 34, del 38, o sea, hagamos el número que quieras, ¿sí? Esa radio le pertenece a todos, y el derecho a expresarse es de todos. Por otro lado, viste, a mí me asiste un doble derecho en este caso, que es el de ser músico, y músico de rock. Para ustedes ni hablar lo que fue esta, digamos, radio, ¿viste? Decime otra radio que haya sido con más puertas abiertas que Nacional. No, decime, además que no te haya pedido nada a cambio, ¿no? Che, el tema este de difusión, metele este, o sea, que no pacte con la discográfica y todas esas cosas que suceden. Mira, en muchos años, yo debuté oficialmente en el 84, llevo más de 30, 31, en esto... Estás grande, Sí. Malísimo. Y muy viejo, vos tampoco, Dani, estás muy allá en ese tema. Mira, y hay un tema que es para mí bastante serio en lo que refiere específicamente al rock, digamos, de la Nacional Rock, porque una cosa son las voces que hablan, los programas de actualidad, pero por otro lado va marchando el rock argentino, que va directamente hacia el desfiladero, digamos. El rock argentino no encuentra forma de difusión en la radio, porque absolutamente a nadie le importa el rock argentino hoy, y te puedo dar cosas nuevas que se generan, digamos. Sí. Ni hablar a la banda ni la nueva ni Spinetta, sí, que más viejo que tu viejo. O sea, Spinetta, Charlie, los más Lito Nevia no suenan en ningún lado, y lo nuevo tampoco, y lo medianamente nuevo tampoco, porque no suenan absolutamente en ningún lado, y es una cosa que nosotros de alguna manera nos cargamos con los consagrados, que por ahí, viste, nos mandaban un mensaje, decían: loco, gracias por poner el disco, y firmado Javier Martínez, que tiene 64 años. Sí, toca más o menos eso, ¿no? Viste, o pibes nuevos que decían gracias porque estamos ilusionados, porque estamos apostando a la ilusión de la música, y no encontramos en ninguna radio, y no quiero dar nombres, pero los podría dar tranquilamente, que son las que todos conocemos, las 10 o 15 radios principales, que no le van a dar cabida, y se llenan la boca hablando de Spinetta cuando se murió, claro, y nunca ponen un puto tema de Spinetta. hace ahora zapping en este mismo momento o andar transitando. Sí. Y es la realidad. Nuestra cultura está en manos de corporaciones discográficas, de arreglos, de Walmart, de lo que quieras. O sea, para nosotros... o de las productoras de espectáculos que tienen vinculaciones con la discográfica y con la radio y con los gobiernos, ¿no? Qué sé yo, el rock tuvo, imagínate que el rock argentino fue glorioso, qué sé yo, cuando lo entrevisté a Ed Mota, un músico brasileño, yo conozco a Ed Mota, y me dijo, ustedes son más grosos que Brasil, me dijo, Spinetta es más que Caetano y más que, y me lo justificó al aire en la entrevista, y es cierto que nosotros tenemos una historia en rock, no en música brasileña, obviamente, ni en bossa nova, en rock. Argentina es el país más rockero del mundo, más que Londres, más que... ¿Viste? En rock le pasamos el trapo a Londres. Y sí, tuvimos una estirpe de músicos que dominaron Hispanoamérica, incluido España, de Morris, Aquelarre. Además, disculpame que seamos humildes. Es verdad que... En Manal y en Crim, digamos, casi contemporáneo, si vos tal cual. Hay un desfasaje de cuánto, de 2 años, 3 años. Bueno, es todo eso, de alguna manera, y ojalá que no, puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos y quedar toda esa gente que fue gloriosa y que es respetada en buena parte de Sudamérica, quedar en la nada, quedar... una vez más al costado del camino, en una marginalidad cultural, que es hacia donde aparentemente van a ir las cosas. Ojalá que eso no suceda. Por lo pronto, hoy se prendió, para mi gusto, se prendió una luz amarilla, porque se levantó de manera introspectiva la programación, sin comunicarse de un modo fehaciente, y la verdad que es preocupante. Ojalá que no suceda ese escenario que vos decís. La verdad que sería preocupante. Ojalá que no suceda. Hay que estar muy alerta también, ¿no? Daniel, te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo para Andy. Chao, Dani. Y bueno, a su disposición para lo que necesiten. Y un placer haber trabajado ahí en la radio. Igualmente, nos vemos pronto, mi querido. Dale, un abrazo. Nos vemos pronto. Chao. Daniel Tognetti, nos estamos yendo, le robamos un par de minutos al mono Schaefer. Ahí está el mono, también está preocupado, el mono, estamos todo complicado. Ahí la gente de la producción hizo un editadito, no sé si lo tenemos. Yo me voy despidiendo, feliz año a todos, feliz año a la producción querida, a Daniela, a Laurita que está de vacaciones, pero bueno, cuando regrese se va a encontrar que no tiene más laburo. A Malena, a Cacu, Andrés Ruiz, querido, Horacio Mármurek, Gabriela Borrelli, Andy Chango, bueno, a mis queridos amigos, Rodrigo Taviano, todos los que hicieron Aguante la Radio, a las autoridades, porque la verdad que laburamos 3 años muy bien, en mi caso particular, al no ser un bicho totalmente político... fui respetado en mi naturaleza extraña, en mi naturaleza universal, si se quiere, en una coyuntura que pedía definiciones, y yo siempre me mantuve como una especie de pescado enjabonado dentro de la radio, y fui respetado, nunca me dijeron nada, así que Federico Vázquez, la verdad que me dio todo lo que pedí y más, Matías Mesulián, a Maxi Romero en la producción, a nuestros operadores que fueron geniales, tanto Corbin, que está ahí, querido Corbin, mago total, como Pepe Undiano, nos han dado desde la parte de la operación técnica lo que no pudieron, o sea, yo nunca tuve operadores tan buenos como ustedes, fuera joda. Me emociona un poco esta parte, porque yo sé que las dificultades, lo técnico, que por ahí no teníamos la última máquina y todo, y la peleaban. Gracias, gracias Daniela, gracias Andrés. Nos vemos muy pronto. Gracias. Chao. A vos, Marcelo. Oh. Pasen. Mi nombre es Gillespie. Se van a sorprender. 30% confusión para hacer sentir mal. Horrible la columna de hoy. Tu amiga empieza a hacer pole dancing. Viene, te lo cuenta. Ay, empecé pole dancing. Carcajadas y nada más. Alguien te pide un favor que no querés hacer. ¿Viste? Cuando viene alguien y te dice, por ejemplo... La mayoría. Che, Cacu, ¿no me vas a buscar abajo un vaso de agua que... Y vos ahí sabes que tenés que hacer? No me hables así. Entonces vos ahí ya te... no entendés lo que pasa, le decís, pero ¿qué pasa? Te calmás. Fue lindo decirle a alguien, te calmás, cuando no está nervioso. Genera una bola de mierda porque vos que no estabas nervioso, te ponés nerviosa. Cálmate, cagón. Pero yo no te estoy diciendo nada. ¡Cálmate! La gente que aclara cosas que decís, ¿para qué aclarás? Como que venga alguien y te diga, no me estoy cogiendo a mi perro. Bueno, pues qué raro que lo aclares. ¿Para qué? Nunca lo había pensado. Cosas que importan de fin de año. Sí. Tener mucha guita. Sí, eso es muy importante. Sí, en noviembre, en abril, qué novedad, en julio, no importa la época del año. Es más, inventan un mes nuevo, va a ser importante tener guita. ¿Cómo le va Ricardo Mollo? Bien, muy bien. Si usted trae mucha visita, y es un programa que empieza hoy, sí. La gente no va a entender los códigos, no va a saber de qué se trata. Señores, estamos con Ricardo Mollo, pero se incorpora además, por si fuera poco en este póker de ases, Alejandro Dolina. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, Aguile? ¿Qué tal? Tengo a Gustavo Santaolalla. Bienvenido, mi querido Rolón. Felipe Piña. Carolina Pederici. Sky Bellison. Estoy aquí con Dante Spinetta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, amigo? Emanuel Olvider, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá. Che, loco, primero los aplausos. Ilia Kuriakis en persona, no son hologramas, no vinieron en 3D, PlayStation, están acá. Tengo el gusto de presentar a las pastillas del abuelo. Muy bueno, gracias. Billy Bond. Muchas gracias. Emilio, ¿cómo le va? Muchas gracias. Negro Rubén Rada, ¿cómo le va? Marcelo Moura, David Lebón, Kevin Yocanse, dándole la bienvenida a Javier Malosetti al estudio principal de Nacional Rock. Richard Coleman. Muchas gracias. El señor Daniel Melingo, ¿cómo le va? Gustavo Cordera, el pelado Cordera. Les anuncié hace un rato, recibía la visita del Baiano y lo tengo aquí, Baiano. Sí, qué buen recibimiento. Está Ataque 77 aquí. Bienvenidos, ¿cómo están? Señores, Antonio Vidabén, la de la puerta. Tengo el gusto de presentar a Fernando Ruiz Díaz. ¡Vamos! Adrián D'Argelo. Gracias, buenas noches. Tengo el gusto de recibir a Carca. ¿Cómo estás, genio? Tito Nevia. Fernando, no. El honor, el gusto de presentar a Daniel Melero. ¡Salta la banca! ¡Vamos! Julieta Ortega. Andrea Prodan. ¿Cómo le va, Marina Velati? Bien. Y tenemos aquí a Sergio Rodman. Los aplausos para Liniers. Capanga. ¿Cómo le va, Tito Páez? Bien, bien. Uy, uy, uy. Un ruido. Puede ser. ¿Qué pasa? ¿Otra vez? No. ¿Qué pasa? Hola. Estás escuchando. Ay, Dios mío. Hola. FM Aguas. Llegó el domingo, come pastas. Bueno, sí. Pastas frescas. Tortelletis. Bueno, tortelletti. Conchetis con olor a queso. Ay, qué asco. Deme dos. Gimnasio One Drop. Footing, trotting. Caminati. Casa velatoria Las Palmas. Servicio fúnebre de modo tradicional o también el carioca. No. Bueno, qué sé yo, puede estar bien. Señora. Velorio continental con frutas. Y atención, oferta 2015. Cajones reciclados. 180 pesos. Todo esto borralo.